Estamos en comunicación con Néstor Ruggeri, que conjuntamente con Pablo De Gliantoni dirigieron este trabajo que fue premiado en los últimos días, sí. Premio Nuevas Miradas, mejor documental emitido por la televisión digital abierta para un producto que se llama Gente de Río, ¿no? Está bueno. Estuve viendo algunos de estos trabajos, están hermosos. Con gente de acá y filmado acá también. Y filmado en nuestro Río Negro. Exactamente. Bueno, Néstor Ruggeri, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día, querido Pato. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, bien, muy bien. Che, qué bueno poder comunicarnos con vos en esta circunstancia en que un trabajo de ustedes que yo sé que... le pusieron muchas pilas, mucho campo, sí, como se dice, ¿no? Además también lo compartimos con un compañero ahí de ustedes, con Luis Correa, ¿viste? También es, bueno, es gran parte del es parte del equipo también. Uh-huh. Y bueno, sí, es un laburo que llevó como un par de años, en total, digamos, ¿no? Fue una serie, ¿no? Sí, es una serie de 4 capítulos de media hora, que fue, bueno, gracias a la bendita ley de medios, se han hecho buenas políticas de fomento para la producción en todo el país. Y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en el concurso y ganamos para la producción, ¿sí? Esto fue con financiamiento, con un subsidio del Inca, sí, que el departamento de fomento, digamos, sí, ¿no? Que, bueno, al ganar ese concurso, que es un subsidio que te otorgan para poder realizar una movida que, bueno, recorrimos todo el Río Negro, ¿viste? Tuvimos que movernos con 7-8 personas de ese equipo, que viajando todo a lo largo del río durante 23-25 días de rodaje, sí. Y después 3 meses, 4 de postproducción, y de preproducción como un año, no más de un año. Y bueno, y después tuvo su vida, parió la serie y tuvimos la suerte también, bueno, fue en varios lugares, eso estuvo bueno, fue un proceso bastante como natural y empezó dándose en el Festival de Bariloche, en el FAB, sí. Luego se hicieron unas proyecciones secas en Viedma, y después empezaron por los canales de televisión, Canal 10 de Río Negro, y después... tuvimos también la suerte de que se pueda emitir en Canal Encuentro. Claro, qué bueno. Donde ahí, digamos, saltó la frontera de la provincia, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada, fue muy contento y ya como, bueno, una serie que tiene su claro, propia vida, digamos. Y sobre los contenidos, Néstor, historias de vida de la gente, ¿no?, en el río, pues esto es, mira, más o menos. No, sí, más que historias de vida, nosotros elegimos... Ya teníamos muchas ganas de hacer denuncias con todo lo que está pasando con las políticas extractivas, ¿no? Con los modelos de producción, sí. Tanto en la fruticultura, en agricultura, con su agrotóxico, etcétera, ahora la amenaza del petróleo, etcétera, sí, digamos como un mercado que amenaza la salud, ¿viste? La ley del mercado hace que, con tal que sea rentista los asuntos de la producción, no importa producir comida o energía, lo que importa es producir dinero. Claro, y claro. Si a esto no hay una conciencia, digamos, un cambio de paradigma, que ese, digamos, ese tema no tiene fin, no tiene fin. Uh-huh. Entonces, lo que sí va a tener fin es la salud, no solo del entorno natural, sino también, obviamente, la nuestra, que también... Claro. Somos naturaleza, aunque a veces nos olvidamos, ¿no? Claro, o sea que tema tenía que ver entonces con los efectos que produce en el río, no, y en la naturaleza. Mira, no lo tenía de posible. Partimos de la hipótesis de que el río está en riesgo, ¿sí? Ajá. Entonces, bajo esa hipótesis, fuimos encontrándonos con gente que vive en las orillas que generan un modelo de vida, digamos, diferente. De alguna manera, sí, diferente a los modelos donde todos estamos detrás, corriendo detrás de la banana, digamos, de la producción, etcétera. Son personas que elegimos, tienen prácticas culturales, digamos, viejas, como nuevas prácticas culturales donde está el cuidado, no grandes extensiones de tierra de producción de comida, sino pequeñas pequeñas producciones familiares, con un respeto y un cuidado del agua, no poner agroquímicos a lo que comes, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos, más que denunciar directamente los desatinos que se hacen con la naturaleza, quisimos mostrar la gente que predica con ejemplo de vida y con prácticas cotidianas una relación y un vínculo con la naturaleza y con su vida sano, se podría decir, ¿no? Mucho más sano que esos modelos de consumo alienante, ¿no? También otro tema sería poder despertar una conciencia de un consumo responsable, o sea, no de un consumo alienante. Claro, claro. Que no tiene fin luego para quiero dos, dame cuatro, dame seis, quiero ganar 20, exactamente. O sea, entonces, y bueno, consideramos esa hipótesis, el río está en riesgo y que despertar nuevas miradas, por eso, otra mirada, y ampliar la mirada de los modelos de producción también. Está bueno. Que no son los que son, los que están establecidos, ¿no? Tanto y ahora con el petróleo, ni te cuento, ¿viste? Claro. Sí, sí, claro, ni hablar. Néstor, ¿y qué va a pasar ahora con este trabajo, con este documental? Me imagino que lo van a pasar de nuevo ahora que está premiado, ¿no? Mira, por ahora te digo la verdad, no tengo ni idea, pero espero que sí, que puedan. Bueno, el material de hecho está en Bacua. Sí, se puede bajar. El banco de contenido audiovisual. Sí. En donde cualquier canal de televisión puede, con un simple trámite, adquirir la serie de forma gratuita, claro, para su canal. Claro. Sí, y sí. Hay varios canales de provincias, así como Canal 10 de acá, el canal de Coro, de otras provincias que lo van solicitando. Yo creo que la expectativa es que, más canales soliciten. ¿Se te olvidó en TV? Claro. Se te olvidó nomás, TV. ¿No? No, sí, se me olvidó. Bueno. Hubiera empezado por ahí, claro. Sí, totalmente. y eso está bueno, que se siga difundiendo, pero la verdad, cosa concreta, nada, porque como estamos en el cine. Bueno, entonces aprovechamos de preguntarte, Néstor, así muy sintéticamente, que nos conté, ¿qué andas ahora en materia de producción audiovisual? Mirá, ahora estoy laburando acá en la Fundación Cultural Patagonia y en el IUPA, que son dos instituciones que en una está armando una productora de la propia Fundación Cultural, y otra en el IUPA, que es la parte más, digamos, académica, que estoy dando clases en el Instituto del IUPA, ¿no? ¿Dónde estás por ahora? ¿De qué lugar estás ahora? En General Roca. Estás en General Roca. Sí, hace un año y moneda que estoy, ¿no? Sí, porque estuviste por el Valle Medio, después te fuiste también para... También el Valle Medio, sí, antes en Nebozón, antes en Bariloche. Y casi todos los rincones. Pero estás medio afincado en el Valle Medio, ¿no? ¿Eh? Estás medio afincado en el Valle Medio, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Pero ahora estoy ahí, por razones laborales, acá en Roca, en un lugar que se llama la Ciudad de las Artes. Bueno, te esperamos por acá cuando te des una vueltita por Viedma, Néstor, y así seguimos charlando. Gracias, Pato. Y felicitaciones, obviamente, para vos y para toda la gente que estuvo en la producción ahí, ¿no? Bien, ahora se lo ahí al compañero Luis también, ¿eh? Bueno, cómo no. Bueno, por supuesto que sí. Néstor, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y saludos a toda la familia ahí de Encuentro. Bueno. ¿Sí? Que se quiere mucho. Bueno, gracias igualmente a vos, que te apreciamos mucho, ¿sabes? Gracias.